preguntan burlona. Si no tienes un centavo, ¿cómo es que eres tan feliz? Yo contesto solamente esto, que eso no es un pretexto. Y procuren ver un poco más allá de su nariz. Eso es. Oh,